Despertar del segundo día. Cuando me despierto, el sol se derrama sobre el bosque de pinos que tengo por la derecha. Abro mis ojos y, tal como estoy metido en mi saco y recostado sobre la hierba, me quedo quieto. El momento es tan mágico, sereno y puro que deseo gustarlo poco a poco para no empañarlo y que me dure mucho. El sol está recién salido, pero las chicharras ya cantan desaforada. Corre un leve viento fresco, pero se palpa el bochorno. Intuyo que hoy también va a hacer calor. Por donde viene alzándose el sol, el cielo se ha teñido de rojo ceniza, como si hubiera una lumbre grande y el resplandor de sus llamas y el humo se hubieran extendido por el espacio. Es el inconfundible calor del cielo por estas tierras en los agobiantes días del caluroso verano. Arqueo mi cabeza y, sin incorporarme, miro para el lado de la fuente. El chorrillo sigue vertiendo su agua al pilar y su chapoteo quiebra el limpio silencio. Por entre los pinos se oye el grito de un águila. Al amanecer, las águilas se sitúan sobre las altas rocas o las copas de los pinos y lanzan sus graznidos. Es una de las cosas que con más cariño guardo entre mis recuerdos. Al amanecer, en los días del verano, por las sierras perdidas, lo que más me fascinaba siempre eran los chillidos de las águilas surcando los espacios o posadas sobre las copas de los pinos más altos. Por entre los pinos y las praderas revoloteaban los cuervos y las grajas también lanzaban sus graznidos. Por entre los majuelos, los maguillos y otros arbustos, las bandadas de piquituertos y otros pajarillos revoloteaban alegres saludando al nuevo día. Esta experiencia de luz, sonido y fresco silencio se me coló en el alma y desde aquellos días no la he olvidado. No la olvidaré porque fueron realidades vivas y únicas sobre el planeta Tierra. Por aquí, en este amanecer, también revolotea y grita un águila, pero no veo ni cuervos ni otras aves, solo dos o tres pajarillos que se acercan a la fuente. Por la pradera pasta el burro sin darse cuenta todavía de que ya estoy despierto. Cerca del animal comen también hierba un par de machos monteses. Tampoco han notado mi presencia. Me incorporo, abro mi saco, salgo fuera, me estiro y respiro el fresco que regala el nuevo día. No está mojada la tierra ni la hierba porque la lluvia fue tan escasa que se ha evaporado. Al verme y oírme, los machos monteses se asustan, me miran durante unos segundos, luego arrancan y corren. Se van por el carril que sube por el arroyo y al poco se meten por el bosque de pinos. Por ahí los pierdo. Me acerco al chorrillo de la fuente. Lavo mis manos, lavo mi cara, lavo mis brazos, los hombros y parte del pecho y espaldas. El agua sí está fría, fresquita y hasta parece oler a limpia de tan cristalina. Te saludo mientras me lavo y voy despertando al nuevo día en este rincón prestado. Me sentiría mejor si este despertar fuera en algunos de los rincones de tus montañas. En esos rincones si hay belleza como los conozco y me conoce, sé que me sentiría mejor. La finura y hondura que palpita en los paisajes de tus tierras no existe en ningún otro rincón, lo sé bien, y por eso, aunque en este amanecer tengo lo que me gusta, me siento triste, porque esto no es aquello. Te recuerdo en este sencillo amanecer y aunque no sabes dónde estoy ahora ni tampoco nunca conocerás este rincón, te mando mi considerado saludo. me gustan los amaneceres como el que tengo la suerte de vivir en este momento, en la soledad total, como siempre ha sido mi vida, y por eso en más de una ocasión me he preguntado, si estuvieras conmigo, ¿qué matiz diferente tendría este momento concreto? Nunca he tenido la suerte de comprobarlo y sé que me moriría sin experimentarlo. Lo siento por ti y por mí, porque lo he soñado millones de veces y lo seguiré soñando hasta el último momento. Lo siento también por la humanidad. No tengo ninguna esperanza de que las cosas un día cambien y este es mi dolor. ¿Qué daño haríamos a nadie ni a nada si un día se hicieran real estos sueños? ¿Sería Dios menos glorificado y la bondad en el mundo menguaría? Te repito que me gustaría oír el canto de las águilas cuando amanece en las montañas. Me gusta ver los primeros rayos del sol besando los paisajes, y me gusta el fino silencio que en los amaneceres se despereza sobre las praderas. Me gusta tanto esto que en un solo día despertando, como lo hago hoy, vale por 100 millones de vidas. De la mochila saco algunos alimentos, un tomate, pan, algo de aceite y como. Los higos que por anoche dejé para este momento están lavados por la lluvia de la tormenta y perfumados por el viento de la noche. Me los como de postre. Lío mi saco, meto las cosas en la mochila y me preparo para seguir. Llamo al burro y desde la pradera trota para la fuente. Lo saludo de igual modo que si fuera el mejor amigo. Lo acaricio en el lomo y paso mi mano por su crin. Se está quieto haciendo notar que le gusta mi saludo. Le digo, estoy listo. Bebe si quieres que continuamos. Otra fuente como esta, con agua tan fresca y buena, puede que no la tengamos nunca más. Lo voy a sentir por ti, pero tendrás que acostumbrarte como yo. Por mucho que pierdas tú, te ganaré siempre. Lo que tengo perdido es tanto que ya ni siquiera me molesto en contarlo ni en llorar su ausencia. Y a ti te digo lo que me han dicho tantas veces. Es una pérdida llena de sentido porque a cambio obtiene más. Ganas tesoros que no se pueden comprar con oro ni los ladrones pueden robar. Esto me han dicho muchas veces para hacerme creer que la realidad perdida no es valiosa, que tiene poco interés porque ni siquiera sirve para salvar, pero con el tiempo y el dolor he ido descubriendo que no es cierto. La realidad perdida supera infinitamente todas las riquezas, pero voy tirando como mejor puedo, sabiendo que mi mundo no está donde tengo el cuerpo, así que bebe un trago de esta fuente porque nos vamos y sabe Dios cuándo volveremos, si es que volvemos.